la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, se ha decretado y se ha promulgado en esta gestión. Se ha promulgado el 9 de enero del 2014. ¿Ya? Esta ley de Gobiernos Autónomos Municipales es una norma o una ley supletoria. ¿Qué quiere decir supletoria? Es una ley que mientras no esté vigente su Carta Orgánica Municipal del municipio de Achocal, mediante referéndum municipal, esta ley va a suplir. A esta ley todavía se sujetan los gobiernos municipales. En el caso específico de Achocal, ¿qué ha pasado? Se ha hecho la Carta Orgánica, se ha mandado a Sucre. En Sucre ya lo han debido de revisar, han debido de volver con esas observaciones, han debido volver a mandar otra vuelta a que de una vez ya salga con una nota señalando que ya está de alguna forma con un control de constitucionalidad. O sea, está acorde a lo que la Constitución Política del Estado establece esa Carta Orgánica. En otras palabras, le está dando luz verde para que el Consejo o las autoridades municipales convoquen a referéndum municipal. ¿Para qué? Para que ustedes, población en general, puedan votar y decir sí o no a esa Carta Orgánica. Reiterarles, es una norma supletoria. Mientras no esté aprobada su Carta Orgánica mediante referéndum municipal, todavía están sujetos a esta norma. ¿Ya? La Constitución Política del Estado establece la autonomía departamental, la autonomía municipal, la autonomía indígena originario campesino y la autonomía regional. ¿Ya? La Ley Marco de Autonomías, la Ley 031, es una norma ya de una forma más completa, más clara, la cual define y establece cómo se hace la autonomía municipal, qué es la autonomía departamental. E incluso en esta ley indica que ya define de alguna forma que en la autonomía municipal ya se tiene un órgano ejecutivo y un órgano legislativo. El órgano ejecutivo está el alcalde, en el órgano legislativo está el consejo. El consejo ya puede deliberar, ya tiene competencia para fiscalizar e incluso puede hacer leyes, ya puede legislar. Y de alguna forma, esta ley, la 031, la Ley de Autonomías, establece las competencias. Competencia exclusiva, competencia compartida, competencia concurrente. ¿Ya? ¿Qué? Otra cosa, la competencia nacional, la competencia departamental y la competencia municipal, esta ley es la que establece. Hay competencias para el gobierno municipal, exclusivamente para el gobierno municipal. Hay competencias para el gobierno departamental y hay competencias para el gobierno nacional. Esto define y establece la situación. ¿Ya? Y lo que estamos en este momento explicando, la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. ¿Ya? Todo este trabajo, todo esto, la alcaldía, o sea, las autoridades municipales, tanto consejo como alcalde y población, ustedes deberían haber elaborado la Carta Orgánica. Y obviamente ahí a la cabeza del alcalde, a la cabeza del consejo, se nombra lo que son los asambleístas o constituyentes, ¿no ve? Ustedes creo que ya han pasado por ese trabajo. Y ahí son representantes de cada sector, los cuales trabajan por comisiones para poder elaborar su Carta Orgánica. ¿Ya? El objeto, como les dije, es una norma supletoria. ¿Ya? Es una norma que va a definir también la estructura organizativa y el funcionamiento del gobierno municipal. Reiterarles, mientras no esté aprobado mediante referéndum municipal su Carta Orgánica, están todavía sujetos a la Ley 482. ¿Y cuál es ese proceso? Se convoca, el gobierno municipal convoca a la población a un referéndum. Y mediante un referéndum municipal se va a dar por aprobado su Carta Orgánica. Y eso yo creo que en cualquier momento el tribunal, o eso tendrían que ustedes consultar a sus autoridades municipales, en qué estado está en este momento la carta orgánica municipal. Si ya ha vuelto o no ha vuelto de Sucre, y si ha vuelto ya tal vez ya lo han corregido o han subsanado las observaciones, ¿no? Si es así, pues el gobierno municipal ya debe estar preveyendo en qué fecha se va a convocar a la gente para el referéndum municipal. Ámbito de aplicación. Todo esto, aquellos gobiernos municipales que no hayan hecho su carta orgánica, se van a someter o se van a sujetar a esa ley 482. En el departamento de La Paz, en su mayoría, no han hecho carta orgánica. Muy raro es el municipio. Si hablamos de la provincia Murillo, La Paz tiene su carta orgánica. El municipio de Achocaya tiene su carta orgánica. Pero si hablamos de lo que es Palca y Mecapaca, creo que no han elaborado todavía hasta la fecha su carta orgánica. Como no han elaborado su carta orgánica, se van a sujetar a esta ley 482. Aquellos gobiernos municipales que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias también, ¿ya? De igual forma, reiterarles, aquellos gobiernos municipales que no hayan elaborado su carta orgánica se sujetan a eso. Y aquellos gobiernos municipales que hayan tenido que ya tienen su carta orgánica, tienen que convocar a un referéndum municipal para que mediante el referéndum municipal se pueda dar curso a lo que es ya la carta orgánica. Mediante esta ley 482, ahora, ¿cómo se constituye el gobierno municipal? Hablamos de un consejo municipal y hablamos de un órgano ejecutivo. Un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. En el órgano legislativo está el consejo. Este consejo tiene las competencias de legislar. Cuando hablamos de legislar, ya pueden hacer leyes. De cualquier ámbito. No hay, la ley 341, la que más adelante vamos a hablar, eso le da, ya la primera, digamos, le da la facultad, le dice, tienen que hacer su primera ley, la ley de control social. Muchos no lo han hecho, otros sí lo han hecho. Pero no solo esa ley, pueden hacer la ley municipal de transporte, o la ley de, hay otra ley de bienes de propiedad, si no me equivoco. Ya pueden hacer leyes municipales, los concejales. Y obviamente eso siempre tiene que ser, cualquier ley municipal que haga el consejo, obviamente tiene que también ser consensuado con la población. La población tiene que conocer esa ley municipal, o ese proyecto de ley municipal. ¿Ya? También ya tienen que deliberar. Cuando hablamos de deliberar, ya se puede entrar a lo que es el debate. ¿Ya? Y obviamente la fiscalización. Muchas de las autoridades municipales, en este caso los concejales, de diferentes gobiernos municipales, se han olvidado de fiscalizar. No han fiscalizado. ¿Ya? Ahora, con su carta orgánica, tiene ya mayor fuerza para poder fiscalizar. ¿Ya? El órgano ejecutivo está conformado por el alcalde. El alcalde, ¿cuáles son sus facultades? Es reglamentar. Puede también proponer leyes el órgano ejecutivo. Si el consejo no lo hace, el órgano ejecutivo a la cabeza del alcalde puede proponer un proyecto de ley municipal. Pero su trabajo también del alcalde es reglamentar. Es decir, si el alcalde ha sacado una ley, el consejo ha sacado una ley municipal, el consejo ha sacado una ley municipal, el alcalde tiene que reglamentar esta ley. Separación administrativa de órganos. Aquellos gobiernos autónomos municipales que tengan mayor 50.000, ¿cómo se llama? 50.000 habitantes, o sea, mayores habitantes a 50.000, ya hay lo que es la separación administrativa. Se pueden separar. ¿Ya? Aquellos municipios que tengan menor a 50 habitantes, también va a haber una separación administrativa, pero esa separación administrativa va a ser progresiva, es decir, poco a poco, no va a ser de golpe. va a ser progresivamente va a ser esa separación. ¿Ya? Cuando habla, y esto obviamente se refiere a la separación financiera. ¿Ya? Cuando el gobierno municipal promulga una ley municipal, es de cumplimiento obligatorio. En este caso vamos a tomar el ejemplo de la ley municipal de control social, que ya lo han promulgado. Esta ley municipal ya es de cumplimiento obligatorio para los que habitan en el municipio de Achucay. ¿Ya? Aquí está, está su ley municipal. Presupuesto municipal. Cuando hablamos del presupuesto municipal, estamos hablando que tanto el órgano ejecutivo, o sea, el alcalde, como el órgano legislativo, van a tener por separado sus presupuestos. ¿Ya? El órgano ejecutivo va a poder presentar su presupuesto y el órgano legislativo va a poder también presentar su presupuesto. Una vez presentado ambos los presupuestos, el Consejo va a mandar su presupuesto al Ejecutivo y el Ejecutivo es el que va a aprobar ese presupuesto, o sea, lo va a unir ese presupuesto. Aquí está el presupuesto, digamos, del alcalde y el presupuesto del Consejo. El Consejo va a mandar el presupuesto al alcalde, lo va a unir y el alcalde va a ser el que va a aprobar ese presupuesto. Y obviamente en ese presupuesto, tanto alcalde como consejo van a ver las necesidades que tienen, obviamente, para el funcionamiento de la alcaldía. ¿Ya? ¿En qué se va a poder, digamos, destinar ese presupuesto? Se va a poder hablar del presupuesto de lo que es la administración, los servidores públicos que trabajan dentro de la alcaldía. Todo lo que es obras y proyectos, lo que es el POA, lo que es los reformulados. Todo lo que es el servicio, los servicios básicos y todo lo referido a lo que es el sistema de salud. Y obviamente otras necesidades que tal vez tenga el municipio y los cuales están establecidos dentro de lo que es el pueblo. ¿Ya? Como se dice, el órgano, el ejecutivo lo consolida, o sea, lo une. ¿Okay? También ya esta ley de 482 establece que ya tienen que generar lo que es el tesoro municipal. Muchos de los gobiernos municipales ya tienen el tesoro municipal. Tal vez aquí en su municipio también ya existe ese tesoro municipal. Y obviamente también ese tesoro municipal va a ser administrado por el alcalde, por el ejecutivo. ¿Ya? Prohibiciones e incompatibilidades. ¿Cuáles son las prohibiciones para los alcaldes, alcaldesas, servidores públicos, concejales y concejales que esta ley 482 establece? Primero, no puede haber una función simultánea. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el alcalde, o soy el concejal, o soy un servidor público que está trabajando aquí en la alcaldía, no puedo estar trabajando a la vez en otro lugar. Ya, no puedo. Porque estuvieras recibiendo dobles remuneraciones, uno por parte de la alcaldía y otro por parte de la otra institución. Y eso está prohibido. Ya. Por otro lado, tal vez algo que no se ha mencionado acá, los alcaldes, y eso también lo van a, les recomiendo que revisen la ley 482, en uno de sus artículos establece que el alcalde o las autoridades municipales por lo menos tienen que trabajar dentro de la jurisdicción. ¿Ya? Hay alcaldes de otros lugares, de otros municipios, donde el alcalde no trabaja, no está dentro de la jurisdicción del municipio. Apenas está una vez a la mesa incluso dentro del municipio. Pero esta ley dice que tiene que estar dentro del municipio, tiene que trabajar dentro del municipio la alcaldesa. ¿Ya? Otro, lo que sí tal vez está permitido es la docencia universitaria. Puede el alcalde, puede ser alcalde acá, pero también a la vez puede ser docente. Eso sí está permitido. También está permitido lo que es la representación en asociaciones municipales. En este caso, digamos, el alcalde de Ichoca es presidente de lo que es Andepaz. El concejal Silva, el de La Paz, es vicepresidente de lo que es Andepaz. ¿Ven? O sea, no les prohíbe, les permite. Pueden ser representantes de asociaciones municipales, pueden ser representantes o presidentes de lo que son las mancomunidades. está permitido. El concejal suplente, ¿qué pasa con el concejal suplente? El concejal suplente no puede trabajar dentro de la alcaldía, pero sí puede trabajar en otra institución. Ya, eso también determina esa ley 482. Ya. Los servidores públicos municipales con capacidad de decisión son incompatibles para desarrollar cualquier arrendamiento, contrato, negociación que los beneficie personalmente o beneficie a sus parientes. ¿Qué quiere decir esto? El servidor público que tenga aquella capacidad de tomar decisiones está prohibido de poder hacer un contrato, está prohibido de poder hacer un arrendamiento. ¿Por qué? Porque ese servidor público puede beneficiar a un pariente, puede beneficiar a un pariente de cuarto grado o a uno de afinidad. Por eso también esta ley 482 prohíbe que cualquier servidor público que tenga esa capacidad de decidir no pueda contratar a un familiar, para, ya sea para un proyecto o para una obra. Necesariamente el que decide obviamente va a ser el alcalde. Y el alcalde obviamente convoca, ¿no es así?, a una licitación. Y ahí se ve, obviamente cada empresa presenta su plan de trabajo, cómo se va a hacer, su propuesta. Y ahí obviamente también el control social tiene que participar. ¿Ya? Renuncia y pérdida de mandato del alcalde. Esta ley 482 prácticamente se nace porque antes de que haya esta ley estaba la ley 2028, la ley de municipalidades. Esa ley de municipalidades prácticamente no era tan acorde a lo que ahora estamos en el nuevo estado plurinacional. ¿Ya? Y esta ley nace, como reiterarles, porque se ha visto en varios gobiernos municipales los famosos golpes de estados municipales. Se reunía el consejo con autoridades originarias, armaban, o sea, políticamente, vamos a hablar de ese término, lo cocinaban la situación y se luchaban al alcalde o a la alcaldesa. Y basta, incluso, basta con una denuncia al Ministerio de Transparencia o a la misma FELCE o al Ministerio Público, ya con esa denuncia se lo tenía que suspender al alcalde. Y a veces eso se aprovechaba. ¿Ya? Diputados de la oposición han planteado un recurso de inconstitucionalidad a dos artículos de la ley marco de autonomías. ¿Por qué han hecho eso? Porque en esa norma, antes de que se ponga lo que es la inconstitucionalidad, se ha visto eso, que había golpes de estados municipales. En todo lo que es Bolivia se han peleado incluso por el consejo era 5, se nombraba uno, al alcalde los revocaba o les escuchaba y el alcalde tenía que estar firmando o haciendo cualquier tipo, controlando al gobierno municipal fuera de su municipio. Desde La Paz incluso se ha visto que estaba trabajando. ¿Ya? Por eso nace esta ley 482. Ahora, ¿cómo pierde su mandato el alcalde? Primero, tiene que presentar personalmente su renuncia ante el consejo. Para perder el mandato del alcalde, primero tiene que renunciar personalmente ante el consejo. Primero. Segundo, aquella persona, yo soy el alcalde, y una persona a nombre mía ha ido a presentar al consejo la carta, eso no sirve. La denuncia tiene que ser personal. No puedo yo decir, yo soy el alcalde, y decirle a la doctora, digamos, doctora, usted vaya a dejármelo la nota. O un tercero que aparezca y vaya a dejar la nota. Eso no es válido. ¿Ya? El alcalde o concejal que desempeñó sus funciones públicas deberá presentar su denuncia definitiva y revocada para proceder. Cuando el alcalde se ha identificado que el alcalde o el concejal está haciendo una función paralela a su función actual, también obviamente va a tener que presentar la renuncia. Ya. ¿Cuándo pierden su mandato? El alcalde o el concejal. ¿Cuándo pierden su mandato? Primero, por una sentencia ejecutoriada. Tiene que haber una sentencia condenatoria. ¿Ya? Si en caso de que aquí el gobierno municipal de Achocalla ha hecho un proceso y se ha hecho la investigación correspondiente y en la investigación se ha identificado que autoridades municipales son responsables, obviamente va a haber una sentencia condenatoria en materia penal. Recién pierde el mandato. ¿Ya? Puede perder también el mandato por renuncia expresa, en forma escrita y personal, nuevamente reiterables, por revocatoria del mandato. Cuando hablamos de la revocatoria del mandato, estamos hablando que la Corte Electoral Departamental en cierto momento saca una fecha, un plazo, para que la población pueda pedir la revocatoria del mandato. Pero ese trámite ustedes lo tienen que hacer en la Corte Electoral Departamental. En caso de que su autoridad municipal se haya identificado que está haciendo irregularidades, no está fiscalizando, han visto bastante corrupción, que no está, digamos, complaciendo la necesidad de la población, entonces ustedes pueden convocar lo que es la revocatoria de mandato. Y esa revocatoria de mandato tiene que ser consensuada con toda la población. E incluso en la Corte Electoral Departamental les pide una cantidad de firmas para que se pueda proceder a esa revocatoria de mandato. Por fallecimiento, cuando el alcalde muere, ¿no? Y incapacidad permanente. Cuando hablamos de la incapacidad permanente, estamos hablando que hasta un alcalde, ustedes no, que no se confundan. Hay veces piensan que un alcalde o alcaldesa que es sorda o que es muda, ya no puede ejercer su función. Puede ejercer su función. Cuando hablamos de la incapacidad permanente, es cuando ese alcalde o esa alcaldesa está totalmente loco. Y eso se ha comprobado, eso tiene que ser comprobado por el órgano jurisdiccional competente. Se va a hacer un estudio forense, psiquiátrico forense, y esa autoridad competente va a determinar el grado de locura que tiene ese alcalde o esa alcaldesa. Si hay un grado alto de que el alcalde o alcaldesa está totalmente loco y ha perdido totalmente su capacidad, obviamente recién puede perder su mandato. ¿Ya? Pero si recordamos, hay alcaldes que en estos 5 años se han hecho a los locos, ¿no? Gobierno autónomo municipal, jerarquía normativa. Dentro del gobierno municipal hay una jerarquía normativa. Primero viene lo que es la carta orgánica. Primero, perdón, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. El órgano legislativo, obviamente, solo se va a hacer, sus competencias de acuerdo a lo que también establecido en su carta orgánica. Y obviamente lo que ha determinado la misma Constitución, la misma ley marco de autonomías. ¿Ya? El órgano ejecutivo, que está también a la cabeza del alcalde, reiterales, el alcalde tiene ya la competencia de poder reglamentar, puede hacer decretos ediles, decreto edil, decreto municipal, o sea, sus competencias a través de esta ley 482 se les ha ampliado. Al Consejo, de igual forma, se les ha ampliado, puede legislar, puede deliberar, puede fiscalizar, obviamente dentro de sus competencias. Sus atribuciones ahora, tanto del Consejo como del alcalde, son amplias ahora. Una vez que el alcalde ha promulgado esa ley municipal, esta ley deberían haberlo mandado al Servicio Estatal de Autonomías. Este Servicio Estatal de Autonomías depende de lo que es el Ministerio de Autonomías. Ahí, ¿qué van a hacer? Esa ley va a llegar a ese servicio y ahí solo lo van a registrar nada más como un antecedente. No lo van a revisar, solo lo van a registrar. ¿Ya? Consejo Municipal. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo Municipal? Son varias, pero aquí vamos a resaltar algunas, nada más para no perder el tiempo. Primero, tiene que elaborar y aprobar lo que es el Reglamento General del Consejo Municipal. Seguramente sus concejales ya tienen un reglamento interno dentro de lo que es el Consejo. ¿Ya? Primero. Segundo, en el ámbito de sus facultades y competencias, debe elaborar leyes municipales, resoluciones, y también tiene la competencia los mismos concejales de poder derogarlas o abrogarlas. ¿Ya? Tres, designar a la máxima autoridad ejecutiva del Consejo. Estamos hablando que también, una vez, si digamos, son cinco concejales, entre los cinco concejales van a nombrar a su presidente o a su presidenta del Consejo. Pero ya es algo interno. Aprobar o ratificar convenios de acuerdo a la ley municipal. Si hay una ley municipal que está en beneficio a la población, obviamente también está en manos de los concejales el poder ratificar esos convenios. ¿Ya? Aprobar contratos de acuerdo a ley municipal. También se puede, mediante una, ahora les han señalado que también tienen que elaborar una ley de contratos y convenios, que más adelante también les voy a, deberían ustedes consultar o averiguar si ya han elaborado esa ley municipal de contratos, esa ley municipal de convenios. Si ya lo tienen, seguramente en cualquier momento les van a hacer conocer para que ustedes también revisen si está acorde esa ley municipal. Aprobar contratos de arrendamiento y comodato de acuerdo a la ley municipal. ¿Ve? Todo se sujeta a una ley municipal. A una ley municipal de contratos, a una ley municipal de convenios. ¿Ya? Cuando hablamos de esto, aprobar mediante ley municipal la creación de distritos municipales o distritos indígena, originario y campesinos. Seguramente también el Consejo va a elaborar una ley municipal mediante la cual se va a poder aprobar cuáles van a ser los requisitos o los pasos para poder pasar a distritos municipales. En el caso de Achocaya, si no me equivoco, son tres cantones. En esos tres cantones ya deberían, mediante una ley municipal, que es competencia del gobierno municipal, ya preguntar a sus autoridades si quieren, ya, tienen que volverse de alguna forma distritos. El término cantón, desde la promulgación de la ley de autonomías, ya no existe. Poco a poco está desapareciendo ese término cantón. Ahora existe lo que son los distritos, ¿ya? Esos distritos municipales. Aquí, digamos, esto es cantón todavía, este sector. Ya deberían ustedes pasar a distrito. Y ese trabajo lo tienen que ustedes hacer en el gobierno municipal, juntamente con el Consejo. El distrito indígena, originario y campesino. Si hablamos solo del municipio del departamento de La Paz, hasta el momento que yo conozca, solo hay un distrito indígena, originario y campesino. Y eso está en el municipio de Puerto Acosta. Antes, en ese distrito, antes era Cantón Ullaulla. Ahora es Distrito Indígena Originario Campesino de Ullaulla. Es el único distrito, como le digo, que conozco hasta el momento, que ha pasado a ser Distrito Indígena Originario Campesino. ¿Ahí qué van a hacer sus autoridades? Van a poder elegir a su propio representante, de acuerdo a sus usos y costumbres. ¿Ya? Pero después de eso, no conozco. Ahora, también está queriendo ir por ese lado lo que es el municipio de Achacachi. El municipio de Achacachi no se define si ser gobierno municipal o gobierno indígena, originario, campesino. Si hablamos de gobiernos indígenas, originarios, campesinos, a nivel La Paz, solo hay dos municipios que han decidido ser indígena, originario, campesino. El de Jesús de Machaca y el de Charazán. ¿Ya? Allá, en esos gobiernos indígenas, originarios, campesinos, al alcalde se le va a llamar Inca, al consejo se le va a decir consejo de Amautas. Están rescatando lo que antes era. Y esos dos municipios. Y en ese camino está el de Achacachi. Ahorita no se define si ser gobierno indígena originario campesino o gobierno municipal. No sé. Cuando es gobierno municipal, van a hacer su carta orgánica. Cuando es gobierno indígena originario campesino, van a elaborar su estatuto. Eso es. La diferencia es clara, ¿no? Para un gobierno municipal, carta orgánica, y para un gobierno indígena originario, el estatuto. ¿Ya? También, otra de las obligaciones de los concejales es que tienen que rendir cuentas. Dos veces al año. ¿Ya? En su ley municipal, que más adelante lo vamos a tocar, aquí ya establece que las autoridades municipales, tanto consejo como alcalde, tienen que rendir cuentas, uno de lo que es de enero a junio, a julio, y el otro es de julio a diciembre. Y esto lo han establecido por su propia ley municipal. ¿Ya? Denunciar hechos de acoso y violencia política. ¿Ya? El hecho de que, digamos, también es una obligación del consejo que cualquier hecho de acoso que esté sintiendo la concejala o una servidora pública dentro de la alcaldía, su obligación es denunciar. El hecho de que no denuncie ese concejal o esa concejala, ya le hace cómplice de encubrimiento a esa autoridad municipal. Su obligación es denunciar, tiene que denunciar. Y esto nace también, ¿eso por qué nace? En el 2011 o por el 2012, a una concejala la han encontrado en el camino muerta, una concejala de Alcorayes. En el camino la han encontrado. Por eso es que ahora los concejales, cualquier hecho de acoso político que esté sintiendo esa concejala, tiene que denunciar. Y también es obligación de los concejales denunciar ese hecho. ¿Ya? Audiencias públicas. Cuando hablamos de las audiencias públicas, es un mecanismo de participación de la población. ¿Ya? Ustedes lo conocen tal vez como lo pueden ser las audiencias vecinales, pueden ser las audiencias distritales, las audiencias comunales, o los tantachawis, no sé. Pero ahí de alguna forma también el consejo convoca esas audiencias públicas. ¿Ya? Obviamente él, según un cronograma, lo hará distrito por distrito, comunidad por comunidad, para que la gente, o sea la población, pueda reflejar la necesidad que tiene esa comunidad. Iniciativa legislativa, esto viene desde la Constitución. Cuando hablamos de la iniciativa legislativa, estamos hablando, obviamente, que es facultad y competencia de los concejales hacer leyes municipales. Pero si el consejo no quiere hacer leyes municipales, muchos de los municipios están pasando eso. Muchos de los municipios, sus concejales, no han elaborado leyes municipales. ¿Qué pasa esto? Ustedes, como población en general, pueden proponer una ley municipal. Si aquí cantones y distritos se unen para hacer una propuesta de ley municipal, pueden hacerlo. Y eso tienen que presentar obviamente al consejo. Y el consejo obviamente tiene ya unos pasos que seguir para poder observar, aprobar o modificar esa propuesta de ley municipal que el ciudadano está presentando. Y esto está amparado por la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Las organizaciones sociales también pueden presentar leyes municipales. Los concejales también pueden, y es su facultad, hacer o presentar anteproyecto de leyes municipales. ¿Ya? El alcalde, si la población no ha presentado o no ha habido iniciativa de hacer un proyecto, el consejo tampoco ha hecho un proyecto, el alcalde puede presentar un proyecto de ley municipal. También le faculta. ¿Ya? El órgano ejecutivo, está representado por el alcalde o alcaldesa. A los oficiales mayores, mediante esta ley 482, ya no se le dice oficial mayor, ahora son secretarios o secretarias municipales. Ya no son oficiales mayores, ahora son secretarios o secretarias municipales. ¿Ya? También, dentro de lo que establece esta norma, es que también ya pueden hacer lo que son las subalcaldías. Aquí en el municipio de Chocaya hay subalcaldías en diferentes distritos. También los subalcaldes tienen que rendir cuentas de lo que están haciendo en su lugar. No solo es el consejo o el alcalde, también los subalcaldes tienen que de alguna forma también rendir cuentas del trabajo que están haciendo en su distrito. También el alcalde puede hacer ya o crear lo que son las empresas municipales. Pueden ya crear empresas municipales ustedes o su gobierno municipal. ¿Ya? Viendo también de qué tipo de empresa es la que se quiere crear. En Alto Beni, ¿qué ha pasado? En Alto Beni ha habido un conflicto con la gente y las autoridades municipales. Han creado una empresa municipal, pero esa empresa municipal ha empezado a funcionar irregularmente. Ha habido irregularidades en esa empresa municipal, lo cual al alcalde y al consejo les han puesto contra la espada y la pared, porque se ha identificado que dentro de esa empresa municipal estaba trabajando familiares de las autoridades municipales. Y la gente ya ha aguantado, y eso ha creado problemas en allá. Y obviamente eso está en proceso de investigación. ¿Ya? También otra la forma en la cual se estructura también el órgano ejecutivo del alcalde es que también puedan tener una oficina en la ciudad de La Paz. Pero el hecho de que tenga una oficina en la ciudad de La Paz no significa que el alcalde esté ahí todo el año. Solo es una especie de conexión, de enlace nada más, ya sea con el gobierno nacional o con el gobierno departamental o con las diferentes ONGs o instituciones. No es, hay alcaldes que viven en la Paz, prácticamente se olvidan de su municipio. Y aquí quienes gobiernan, hay veces son los servidores públicos. Y hay veces esos servidores públicos hacen o toman malas decisiones. Y al tomar esas malas decisiones, les hacen meter la pata a sus autoridades municipales. Por eso es que la autoridad municipal, y esta ley dice que la autoridad municipal no se puede ausentar en por lo menos un tiempo determinado de su municipio. Tiene que estar en el municipio, tiene que vivir en el municipio, tiene que conocer la realidad del municipio. Hay veces, como digo, se olvidan de esto, se van a La Paz, hay una oficina y ahí nomás trabajan, desde ahí trabajan. Y se olvidan de esto. Y ustedes son los que sufren, porque ustedes tienen que ir hasta allá. Hay veces no está ni el alcalde, no está ni el concejal, ¿no? ¿Ya? También, obviamente, el alcalde, reiterarles, aprueba el decreto municipal. Se saca una ley municipal, inmediatamente el Ejecutivo tiene que elaborar el decreto municipal a esa ley. ¿Ya? Y obviamente, aquellos municipios que tengan mayores habitantes, 50.000, pueden crear lo que son las unidades de transparencia. En la mayoría de los municipios de La Paz no hay las unidades de transparencia. Solo hay en el municipio de La Paz, municipio del Alto, pero en otros municipios que ustedes visiten no hay unidades de transparencia. O ya pueden crearlo. Ustedes creo que son 22.000 y algo de habitantes. Pero eso no quiere decir que no puedan crear. Pueden crearlo progresivamente, pueden hacerlo, para que esa unidad de transparencia colabore con el control social y más que todo colabore con ustedes. ¿Ya? Atribuciones del alcalde municipal son varias. son varias, solo vamos a tocar algunas. Ahí la ley 482 establece todas. Puede presentar proyectos de leyes municipales al Consejo, promulga las leyes municipales, también puede observar las leyes, dicta los decretos municipales, dicta también los decretos ediles, designa mediante un decreto edil, va a designar a la secretaria o secretario municipal, a los subalcaldes de los distritos municipales, a las autoridades de las entidades desconcentradas municipales, también mediante un decreto edil. Designa también mediante un decreto edil al gerente o a la máxima autoridad de la empresa municipal. Ya no es mediante a dedo, yo soy alcalde, hago mi ordenanza, mi resolución, no, ya no es así. Ahora tiene que haber un decreto edil, un decreto donde el alcalde diga, amparándose en la norma, pueda designar al alcalde, al secretario, a la máxima autoridad de la empresa. Son varias las atribuciones. Ya. Se ha mencionado algunas. Órgano ejecutivo municipal. El ejercicio, el consejo no puede, claramente como les dije, el consejo municipal no podrá destituir o suspender al alcalde o a la alcaldesa. Les dije anteriormente, se reunían 5 concejales, lo planificaban y les escuchaban al alcalde o a la alcaldesa. Otro, secretarias o secretarios municipales. Las actividades del órgano ejecutivo del gobierno municipal se ejecutan a través de los secretarios o secretarias municipales. Cualquier toma de decisión que se llegue a hacer sobre un proyecto, una obra o algo, cualquier tema referido al municipio, obviamente va a ser tratado por los secretarios municipales. Para poder, siguiendo el conducto regular, ¿no? Las secretarias o secretarios municipales dependen directamente del alcalde o alcaldesa y asumen también plena responsabilidad de todos los actos de administración que desarrollan. Si yo soy el alcalde y el compañero es mi secretario de cualquier área, ya, se ha hecho un proyecto productivo, se ha detectado irregularidades, soy responsable, pero también él es responsable. Ya no solo es el alcalde, sino también es mi secretario municipal, porque él estaba a cargo de ese proyecto, sabía lo que se estaba haciendo. Ya. Inversión y valores. Los gobiernos autónomos municipales podrán invertir en títulos de valores. Ahora pueden comprar los gobiernos municipales títulos de valores. Ejemplo, aquí había hace 2 semanas un problema con la cervecería auténtica en un cantón. ¿Ya? El gobierno municipal puede comprar valores de esa empresa, acciones de esa empresa, pero que sean rentables para el gobierno municipal, que beneficien al gobierno municipal. Puede hacerlo. ¿Ya? Contratación de deuda municipal. El gobierno autónomo municipal solo podrá contraer deuda cumpliendo con todas las normas de endeudamiento del Estado aprobadas por el nivel central del Estado, así como las emitidas por el órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito. Para poder hacer una contratación o el gobierno municipal cumplir esto, tiene que cumplir toda la norma que establece el gobierno central, ¿ya? Para poder cumplir esto, ¿ya? Participación y control social. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que el gobierno municipal tiene que generar espacios donde la gente participe. Estamos hablando que hay muchos espacios, audiencias vecinales, asambleas, cabildos. El control social, ¿en qué se va a poder pronunciar? En el POR, en el presupuesto, tiene en los reformulados y en la rendición de cuentas. Cuando el alcalde rinda cuentas acá, ahí se va a poder pronunciar el control social. Va a poder hacer un acta para ver si está bien o está mal, qué ha hecho. ¿Ya? Tiene que garantizar los espacios. Cuando hablamos de los espacios, estamos hablando nuevamente reiterales, audiencias vecinales, audiencias distritales, asambleas, cabildos, tantachauis, cumbres. Esos espacios tienen que garantizar el gobierno municipal para que la gente participe. Los gobiernos municipales no podrán definir. Cuando hablamos de esta parte, el alcalde o concejal no va a definir mediante una ley, mediante un acta, al directorio del control social. Si aquí está el control social, el alcalde no va a decir, mediante una ley, va a decir, presidente va a ser tal persona, vicepresidente va a ser tal persona. Al control social hay que dejarle en su autonomía e independencia. Ellos internamente se organizarán. Ya vamos a hablar ahorita de lo que es el control social. ¿Ya? ¿Qué dice esta ley 482? Primero dice que el órgano legislativo municipal en el plazo mayor a 90 días, a partir de la promulgación de la 482, deberían haber elaborado primero el reglamento general del Consejo Municipal. Ya deberían, ya deben tener. Segundo, deberían haber elaborado la ley de fiscalización. Deberían haber elaborado la ley municipal de contratos y convenios. Esa ley 482 les dice, gobiernos municipales, autoridades municipales, hagan la ley municipal de fiscalización, hagan la ley municipal de contratos y convenios y hagan el reglamento general del Consejo. Ustedes tienen que averiguar si hay. Ahora, para hacer esto, para que la gente tenga conocimiento, el gobierno municipal puede ya abrir una gaceta municipal. En esa gaceta municipal puede ir incluso a 2 pesos o a 2 o a 3 bolivianos, puede vender esas leyes municipales que corresponden al municipio. Y ese es un ingreso propio que va a entrar al tesoro municipal. Pero eso ustedes tendrían que hablar con sus autoridades municipales. Ya en otros municipios ya existe lo que es la gaceta municipal, donde la población va y dice, ¿a cuánto está esta ley? Bueno, está a 2 pesos, se compra esa ley a 2 pesos o a 5 pesos. Pero eso es necesario que tengan ustedes esa gaceta municipal. ¿Ya? Segundo, cuando hablamos de esto, de lo que son los PDMs, los gobiernos autónomos deberán aplicar las directrices de planificación. Estamos hablando que ahora ya no es tanto el término PDM, Plan de Desarrollo Municipal. Ahora se llama Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial Municipal. PEDETAMS. ¿Qué quiere decir PEDETAMS? ¿En qué consiste? Los técnicos vienen al lugar, identifican las zonas que tienen mayor fortaleza y de acuerdo a eso se hace ese plan de desarrollo municipal. El fortalecimiento de donde yo vengo ha ayudado a 5 municipios gratuitamente. No se les ha cobrado nada. Porque si ustedes van a una consultoría, les van a sacar 50 mil o hasta 100 mil bolivianos por hacer ese plan de desarrollo municipal. ¿Ya? Pero nuestros técnicos allá en la gobernación gratuitamente han ayudado al municipio de Maya, al municipio de Nazacara, al municipio de Guatajata, de Chuapocani, ¿ya? A hacer esos PDMs. Los técnicos han entrado, han reunido a la gente, cantón por cantón, han visitado, han rescatado datos, han llegado a la oficina y lo han empezado a elaborar. El primer municipio beneficiado que ha recibido su PDTAM en 1 mes o 2 meses ha sido el municipio de Nazacara. Ahora se está esperando en forma coordinada a entregar al municipio de Comanche su PDTAM. Maya es el que sigue. Si ustedes no tienen ese PDTAM actualizado, Se únanse entre autoridades, visiten el fortalecimiento, hablen con el responsable del fortalecimiento, programen para la gestión que viene, para poderles colaborar en ese pentágono. Y esa plata, en vez de ir a gastar a una consultoría, puede estar beneficiando en una obra o en un proyecto, ¿no? Y es depende de ustedes, pero... Esto ya les dije. Bueno, todo eso, digamos, referido a lo que es la ley 482. Si tienen alguna duda o pregunta, compañeros, compañeras, tienen la palabra.